cuando la Virgen María los visitó, llevando a su Hijo Dios en su seno virginal. María siempre te visita con Jesús, lo lleva con ella, porque Dios es suyo, es su Hijo Jesucristo. Así lo dice la Sagrada Biblia, así lo saben todos los que leen las Escrituras, saben que María es la Madre de Dios. Disfruta de tu fe, sí, ahora, en tiempos de crisis económica. ¿Qué mejor momento que este? Porque es la mejor ocasión de valorar otra clase de amor, este amor que no se compra, el que no se puede pagar, el que tienes por ser hijo de Dios, que lo eres, aunque alguno ha salido malo. Muy mal hijo, sí, de esos hijos que hay que abusan de sus fuerzas para dañar y no tienen presente que para ellos también llegará su ancianidad. Pero tú eres consciente de lo que eres, de quién eres, y a ti las cosas te van a ir bien, lo sé, porque tienes una madre en el cielo que te comprende y acepta pasar tus santas oraciones al Dios que tanto la amó, que la hizo madre, madre del mismo Dios. Ahora son tiempos de leer, de instruirte y formarte, de ser consciente de que la vida es para vivir luego después en la vida plena, la vida sin dolor, la vida del amor. Únete a la fe y disfruta de ella, y salta en esta tierra, porque saldrás de ella e irás a la vida de la plenitud de Dios, con la Virgen María y con todas las personas que quieras ayudar a que se salven. Porque tú puedes hacer la diferencia. Puedes, en estos tiempos de crisis económica, dedicarte a saber de tu fe y a rezar para que otros aprendan de tus obras y de tus palabras de esperanza. Son tiempos de disfrutar de la fe. Los Evangelios Meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.